Buen día, Jorge. Y hoy, en el mundo de la música y el entretenimiento, estaremos hablando de... Fallece el actor Ray Liotta en la capital dominicana. Shakira a un paso de juicio por fraude fiscal. Aimé Nubiola, responsable de difundir la mistura musical cubana. Baz Luhrmann resucita a Elvis. La RAE y Amazon se alían para tomarle el pulso al español. Pussy Riot cancela la gira española. Calvin Harris publica junto a Dua Lipa su nuevo sencillo. Murió el legendario baterista Alan White. Esto y mucho más con las noticias de la música y el entretenimiento.